vacilón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Así que meterle presión con mi flow bien melazón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear. Perreando. Pero lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear, disperrear, disperrear. Yo quiero perrear. Perreando. Yo quiero perrear, disperrear, disperrear. Yo quiero perrear y fumar. Perreando. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Espera. Ese merece todo. Merece todo. Merece todo. Alex Sensation. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está de moda, bueno. Ven en alma que está calle. Fugao, y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez, que la pone cachonda. En los Audi, en los Honda. Ey, si te delito no me llames. Baja pa' casa que yo toa. Ahorita mami. Mami, yo toa. Baja pa' casa que yo te toa. Ahorita baby. Que yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Mami, yo toa. Dime, sierva. Estamos en vivo. Alex Sensation. Tú quieres duro. Yo te doy duro. Tú quieres duro. Yo te doy duro. Dale más duro. Duro pa' el duro. Dale más duro. Dime tu bellaco. Gasta en tu cuerpo lo que vale un Bugatti. A mí dámelo de gratis. Te monto en la Ducati. Las combi si no son Gucci. Tú sabes que son Versace. Si me mata yo te mato. Dile a tu gato. La cuenta parece que muevo aparato. Si te cojo te es barato. Baby yo te sigo en la máquina. Si le metes bella. Alex Sensation. Tú quieres duro. Yo te doy duro. Tú quieres duro. Todas las puertas sin seguro. Las 40 en los mahones. Cabrón yo soy el duro. Ese kilo todo me lo lleve pa' lo oscuro. Y sabe que no es fe. Ropa de marca pa' que vean. La carterita europea. Le llevan el pato, no lo nunca pea. Conmigo en el arrebato. La fotito no la comparto. Si tú me dejas yo te parto. Antes que lleguemos al cuarto. Qué rico huele ese perfumito Christian Dior. Me sube la nota como un ascensor. Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol. Tú sabes que hay alcohol, sí. Me gusta tu cuerpo. Dímelo. Ese burrito te lo hiciste en Miami. Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti. Dame nombre el doctor. Es que quedaste perfecta, mami. ¿Cómo te gusta? ¿Suave o duro? Duro, duro, duro. Duro, duro, duro, duro, duro. Alex Sensation. Dale duro, papi, dale más duro. Dale duro, papi, dale más duro. Dale duro, papi, dale más duro. Dale duro, papi, dale más duro. Dale duro, papi, dale más duro. Dale duro, papi, dale más duro. Alexis y Fido, Coscuyuela, Darel, Ivy Queen, Vico C, Tonchesina, Alberto Style, ay papá, y un montón de artistas más y las sorpresas. Como quiera, soy el mejor en la ruñidera. El abayarte lo tiene

Vamos para la Rimi, te quité lo de Timmy. Me debo el número, el teléfono en el Dr. Simi. Yo voy a ser tu baby mama como yo en Chimi. Este West Picochita está rico mini. I know you wanna see me. Eso no es nada, déjate ver, te vas a hacer. Sí. Oye, si las más son las más finas. Si las más son las más finas. Si las más son las más finas. Si las más son las más finas. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Todos los días. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Ay, ay, me gustan las frías, baby, how about you? Tengo el feitado y cabezón como cayú. Besitos en el cuello, besitos en el... No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loco. Ahora vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador. Despertito y a la vez el pel. Esto en la mañana le digo al despertador. Todo el mundo habla, pero está en despertador. Ay, ay, se preguntan cómo nos comunicamos. Ay, mejor ni le contamos. Dile que de una conectamos, hey. Y que no nos más. Que yo soy un bello, pero tú me ganas. Ven arriba, creba, creba, casa de tu hermana. Yo soy tu bambino, tú eres mi villana. Vamos a hacerlo hoy, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nah. Ey, por la forma en que me queme, que se pienso que me ama. Ey, la IP tiene cuarto, tiene lo de ella, hace lo que le da la gana. Claro, hey. Mami, hoy voy a enseñarte cómo. Toma acá, ven aquí, baby. Oye, esto es para todas las bebesotas del mundo entero. Que están bien ricas, que tienen lo de ellas. Y que viven como les salga de los ovarios. Taco Tuesday con Alex Chinchichon. De parte del conejo y yo mico. Dime algo, mami, ¿qué fue? Baby. Ey. Mami, sé tú, y que se joda, y que se joda. Dale de ti, que no le hables de boda, no, no le hables de boda. Mami, sé tú, y que se joda, y que se joda. Dale de ti, que no le hables de boda, no, no le hables de boda. Get the phone lines ready. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Ready? Check it out. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off, and they don't know when to stop. And when you get that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Alex Sensation. Nothing can stop me, I'm all the way. Shorty, what you need? What you need? My run the game, we ain't never leave. Never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. Never sleep. You got V12, I got 12 V. Got bottles, got weed, got half. I'm all the way. Shorty, up. What you want? I got what you need. Ready? Shorty, what you want? I got what you need. Half. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. Everybody sing it. I'm all the way. De aquí arriba no se ven. W. A mí me encanta cuando en esas canciones clásicas de reggaetón, al final de las canciones siempre roncaban, ¿no? Para los que no saben roncar, no roncar de dormir. Roncar es como, I guess, ¿cómo le puedo decir? Brag, ¿no? De aquí arriba ustedes no se ven. Ese es Wisin, Wisin, Wisin. Esa, that's my impression of Wisin. Yo sé hacer una buena impresión de Wisin. W. Ok. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. I'm good at doing impressions. That's my impression of Wisin. Let me see, ¿cuál otro más tengo aquí? ¿Qué otra? What other one I could do? Toño Rosario, hay que do Toño. Yo sé hacer Toño. Tu cuquito. Mira, Ale Sentencion. Ok. I'm all the way up. Shout out to my brother Fat Joe. What up, Fat Joe? Yo. Terror Squad. Frontial, Samuel. Fronteo, Samuel. Mano arriba, mano arriba. Vamos para la línea, habla con el pueblo, vamos a hablar con el pueblo. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Hello. Dímelo, Alex. Dímelo, papi, ¿tu nombre? Luis. ¿De dónde me llamas, Luisito? Desde Tampa, hermano. Bienvenido, mi hermanito de Tampa. Toda mi gente gracias, de Tampa. Gracias por la sintonía, Tampa. ¿Quién quiere saludar? Luis de Tampa. Un mensaje muy especial a mi novia Carla, que la semana pasada estuvimos de aniversario. ¡Wow! Dile algo bonito, hermano. Suéltate. No, bueno, ya sabe que la amo y que seguimos aquí fuertes, firmes para seguir trabajando por nuestro futuro. Qué lindo, bro. ¿Cuánto tiempo llevan juntos, Luis? 12 años. ¡12! ¡Uf! ¡Vamos bien! Sí, vamos. ¿Y hay aquí baby seguimos. Y todo? ¿Ya tienen baby? No. Yes. Estamos trabajando en los proyectos y todavía no está en los planes. Ok, eso primero, eso, that's good, that's smart. O sea, primero están building y después para la familia, no para los nenes. Es así, hermano, es así. Ya. Pero todo bien, ¿verdad? Todo tranquilito. Todo bien, estamos aquí los dos solos por ahora, pero trabajando para pronto reencontrarnos con nuestra familia. Así es, papi, siempre para adelante, ya tú sabes, sí. Enfocadito ahí. Y bueno, y listo para celebrar nuestro aniversario, lo dejamos para celebrarlo el próximo sábado en el Solazo. Claro que sí, papi. Allá vamos a celebrarlo. No, ¿cómo se llama la baby otra vez? Carla Carieles. Carla, quédate en línea, hermanito Luis. Van para el Solazo a celebrar el aniversario. Dale para allá. Ponme una más. Hola. Hey, tu nombre, mami, tu nombre. María, desde Harlem. ¿María de dónde? Harlem. Desde Harlem, New York. Mi gente de Harlem. Siempre apoyándote, Alex. Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía, mi gente de Harlem, Spanish Harlem, la gente del barrio, gozando. Gracias, mi María. ¿Quién quiere saludar, mi amor? Dale con el saludito. A mi hijo Martín, a mi hija Isabel, a mi esposo José. Y that's it. Y nada más. Y muy contenta porque la próxima semana juramentamos para hacernos ciudadanos. ¡Ave María! ¡Felicidades! ¡El azulito, baby! ¡El azulito! ¡Qué rico! ¡Felicidades! ¡Buena suerte! ¡Ya tú sabes! ¡Gracias, Alex! ¡Gracias! ¡A la orden, mami! ¡A la orden! ¡Llegó el azulito! ¡Siempre escuchándote! ¡Un besito, mi amor! ¡Quédate, Lina! ¡No te vayas! ¡El azulito, papi! Cuando te dan ese pasaporte azulito, que that's a good feeling, ah, that's a great feeling. Yo me acuerdo, muchacho. I remember. Claro, yo chapé a mi wifey para la ciudadanía, yo la chapé a ella ya. Yep, yep. Yo la chapé a ella, muchacho. I love you, baby. Gracias por los papeles. Poquito, ¿verdad? Poquito, de vez en cuando. All right. Preparándote la ñapa. ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren para terminar hoy Taco Tuesday? ¿Qué quieren de happy ending? Musicalmente hablando, ¿con qué terminamos hoy? Ahí tenías una mezclita de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela en a little hip hop, right? Little hip hop, sure. Spanish and English hip hop. That was nice, very good looking, very nice. Aquí tenemos un poquito de todo para todos. Y si no lo tengo, te lo mando a buscar. UPS, FedEx, DHL, US Postal Service, como tú quieras, te lo mando a buscar. All right. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.